Capítulo 26 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. El examen de Aramis. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Nada había dicho D'Artagnan a Porthos de su herida ni de su procuradora. Era nuestro Bearnés, por joven que fuese, un mozo que entendía la vida. Por tanto, había aparentado creer cuanto le dijo el vanidoso mosquetero, convencido como estaba de que no hay amistad que no se desmorone ante un secreto sorprendido, principalmente cuando ese secreto interesa el orgullo, porque siempre se tiene cierta superioridad moral sobre aquellos cuya vida sabe uno. Y a D'Artagnan, en sus proyectos de intriga futura y casi decidido a hacer servir a los tres mosqueteros de instrumentos para su fortuna, no le venía mal reunir ya anticipadamente en su mano los hilos invisibles con cuyo auxilio presumía conducirles. Entretanto, durante todo el camino oprimíale el corazón una tristeza profunda. Iba pensando en la joven y linda señorita Bonacieux, la que debía darle el precio de sus sacrificios. Pero, digámoslo desde luego, la tristeza del joven provenía menos de la idea de su felicidad perdida que del temor que tenía de que sucediese alguna desgracia a aquella pobre mujer. En su opinión, estaba seguro que ella era víctima de una venganza particular del cardenal, y como es sabido, las venganzas del cardenal eran terribles. Cómo él mismo había podido libertarse o ser absuelto a los ojos del ministro, eso es lo que no sabía, y quizás se lo hubiera revelado el señor de Cavois si le hubiese encontrado en casa el capitán de su guardia. Nada hace pasar el tiempo y abrevia las distancias como un pensamiento que absorba todas las facultades de la organización del que piensa. Entonces, la existencia exterior parece dormir y tener por ensueño el pensamiento que decimos, por cuya influencia no tiene medida el tiempo, ni distancias el espacio, se sale de un lugar y se llega a otro, nada más. ¿No ha quedado en vuestra memoria del intervalo recorrido más que una vaga niebla, en la que se están borrando mil imágenes confusas de árboles, montes y paisajes? Sujeto a una alucinación de ese género, pasó D'Artagnan a discreción de su caballo las 4 o 5 leguas que separan Chantilly de Crèvecœur, sin que al llegar al pueblo recordase nada de cuanto encontrara en el camino. Solo entonces le volvió a la memoria, alzó la cabeza, vio el hostal donde había dejado a Aramis y en un instante se plantó en la puerta. Esta vez quien le recibió no fue un huésped, fue una huéspeda. D'Artagnan era fisonomista. Con una mirada abarcó el abultado y alegre rostro de la dueña de la casa y entendió que con ella tenía necesidad de disimular y que nada había que temer de tan jovial fisonomía. «Mi buena señora», le preguntó D'Artagnan, «¿podríais decirme qué se ha hecho un amigo mío que fuimos obligados de dejar aquí hará unos 12 días?» «¿Un elegante mozo de 22 a 23 años, afectuoso, amable, bien formado?» «Ese mismo, y además herido en el hombro». «Cabalmente. Pues bien, caballero, aún permanece aquí». «Vaya con Dios, mi buena señora», dijo D'Artagnan apeándose y tirando la brida al brazo de Planchet. «Me volvéis la vida. ¿Dónde está ese querido Aramis? Decídmelo, que me tarda el darle un abrazo». «Perdonad, caballero, pero no creo que pueda ahora mismo recibiros». «¿Y eso por qué? ¿Está con alguna mujer?» «Jesús, Dios mío, ¿qué estáis diciendo, señor? Pobre mancebo». «No, señor, que no está con una mujer». «¿Con quién está, pues?» «Con el cura de Montdidier y el superior de los jesuitas de Amiens». «¿Cómo?» exclamó D'Artagnan. «¿Tan malo está el infeliz?» «No, señor, antes al contrario, pero de resultas de su enfermedad le ha tocado la gracia y ha resuelto ordenarse». «Es verdad», dijo D'Artagnan, «había olvidado que no era más que mosquetero interino». «¿Pero tenéis mucho empeño en verle, caballero?» «Ahora más que nunca». «Pues bien, caballero, no tenéis más que tomar la escalera a la derecha en el patio y en el segundo piso número 5». Precipitóse D'Artagnan hacia el lugar indicado y halló una de esas escaleras exteriores como se ven aún en el día en los patios de antiguas posadas, pero no era tan fácil llegar hasta el futuro clérigo. Estaban guardados los desfiladeros del cuarto, ni más ni menos que los jardines de Armida. Bazin estaba estacionado en el corredor y le cerró el paso con tanta mayor intrepidez cuanto después de bastantes años de pruebas Bazin se veía próximo a llegar finalmente al objeto que toda su vida había ambicionado. En efecto, la idea constante del pobre Bacin había sido el servir a un hombre de iglesia, y esperaba con impaciencia el momento, entrevisto sin cesar en el porvenir, en que Aramis diese al diablo la casaca para tomar la sotana. La promesa, casi todos los días renovada por el joven, de que no podía tardar el tan ansiado momento, era únicamente lo que le había hecho quedar al servicio de un mosquetero, servicio en el cual, decía, le iba nada menos que el condenarse sin remedio. Con que así estaba Bacin sobremanera gozoso. Por esta vez, según todas las probabilidades, su amo no se volvería atrás. La reunión del dolor físico al dolor moral había producido el efecto por tanto tiempo esperado. Aramis, sufriendo en el cuerpo y en el alma juntamente, había por fin fijado en la religión sus ojos y pensamientos y había considerado como un aviso del cielo el doble accidente que le había sucedido, es decir, la súbita desaparición de su querida y su balazo en el hombro. Fácil es pues entender que nada podía ser más desagradable a Bacin, en la disposición de ánimo en que se hallaba a la sazón, que la llegada de D'Artagnan, quien podía volver a su amo al torbellino de las ideas mundanas que por tanto tiempo le habían arrastrado. Por tanto, determinó defender a todo trance la puerta, y como por las palabras de la posadera no podía decir que Aramis estuviese ausente, trató de probar al recién llegado que fuera el colmo de la indiscreción perturbar a su amo en la piadosa conferencia que desde por la mañana tenía comenzada, conferencia que, según Bacin, no podía concluir hasta la noche. Pero ningún caso hizo D'Artagnan del elocuente discurso de Maese Bacin, y como no estaba de humor para entablar una polémica con el asistente de su amigo, no hizo más que apartarle con una mano y con la otra abrir la puerta del número 5. D'Artagnan penetró en el cuarto. Aramis, con bata negra, cubierta la cabeza con una especie de gorra redonda y aplastada, estaba sentado delante una mesa oblonga llena de legajos de papel y enormes tomos en folio. Tenía a la derecha al superior de los jesuitas y a la izquierda al cura de Montdidier. Estaban casi ajustadas las cortinas y no dejaban pasar más que una luz misteriosa, propia para pensar devotamente. Todos los objetos mundanos que pudieran llamar la atención al entrar en el aposento de un joven, y sobre todo tratándose de un joven mosquetero, habían desaparecido como por encanto, y temeroso sin duda de que su visita volviese a su amo a las ideas de este mundo, Bacin había escondido espada, pistolas, sombrero de plumas con los bordados y encajes de toda especie. Y como en su lugar y por compensación, creyó D'Artagnan columbrar una especie de disciplinas colgadas de un clavo en la pared. Al ruido que hizo D'Artagnan al abrir la puerta, alzó Aramis la cabeza y reconoció a su amigo. Pero con grande admiración del joven guardia, parecióle que no producía su presencia mucha impresión en el mosquetero. Tan desapegado estaba su espíritu de las cosas de la tierra. «Buenos días, caro D'Artagnan», dijo Aramis. «Creed que tengo a dicha el veros». «Y yo también», dijo D'Artagnan, «a bien que no esté aún muy seguro de que es con Aramis con el que estoy hablando». —Con el mismo, amigo mío. Pero ¿quién ha podido haceros dudar? Pensaba si me habría equivocado de cuarto, y a primera vista creí entrar en la habitación de algún hombre de iglesia. Luego me han entrado temores al veros en compañía de esos señores de que estuvieseis gravemente enfermo. Los dos hombres negros lanzaron a D'Artagnan, cuyo intento conocieron, una mirada casi amenazadora. Pero D'Artagnan hizo poco o ningún caso. —Tal vez os incomodo, querido Aramis —continuó D'Artagnan—, porque según veo, me inclino a creer que os estáis confesando con estos señores. Aramis se puso imperceptiblemente colorado. —¿Vos incomodarme? Eso no, muy al contrario, amigo mío, y en prueba de ello, ahora mismo me permitiréis expresar la satisfacción que de veros sano y salvo experimento. —Vamos, al fin conserva la memoria —pensó D'Artagnan—, peor podría hallarle aún. —Porque el señor, que es amigo mío, acaba de librarse de un muy serio peligro —continuó Aramis con la mayor unción, designando con la mano a D'Artagnan a la atención de los dos eclesiásticos. —Alabad a Dios, caballero —respondieron estos inclinándose a un mismo tiempo. —No he dejado de hacerlo, padres míos —contestó el joven, devolviéndoles a su vez el saludo. —Oportunamente llegáis, querido D'Artagnan —dijo Aramis—. tomaréis parte en nuestra discusión, la dilucidaréis con vuestro ingenio. El padre superior de los jesuitas de Amiens, el señor cura de Montdidier y yo estábamos argumentando sobre ciertas cuestiones teológicas cuyo interés nos tiene cautivado el espíritu hace mucho tiempo. Tendría sumo placer en saber cuál era vuestra opinión. La opinión de un hombre de espada no puede ser de gran peso en estas materias, respondió D'Artagnan, que principiaba a alarmarse por el giro que iban tomando las cosas. Y bien podéis, a mi entender, ateneros en esta materia a la opinión de los señores. Los dos hombres negros saludaron francamente. Al contrario, repuso Aramis, vuestra opinión nos será utilísima. Ved aquí de lo que se trata. El padre superior piensa que mi disertación debe ser principalmente dogmática y didáctica. ¿Vuestra disertación? ¿Con qué hacéis una disertación? Por supuesto, respondió el jesuita. Para el examen que precede a la ordenación es indispensable hacerla. —¿La ordenación? —exclamó D'Artagnan, que no podía determinarse a creer lo que sucesivamente le habían dicho la posadera y Bazán. —¿La ordenación? —y paseaba sus atónitas miradas por los tres personajes que tenía delante. —Ahora bien —continuó Aramis, tomando sobre su sillón la misma graciosa postura que si estuviese en el asiento de una corte de amor— y examinando con satisfacción su mano blanca y torneada como la de una mujer, que guardaba en alto a fin de que no se agolpara en ella la sangre. Ahora bien, como os digo, D'Artagnan, el padre superior quisiera que mi disertación fuese dogmática, mientras yo quería que fuese ideal. Y esta es la razón por la cual me proponía el padre superior el siguiente tema, que no ha sido tratado todavía, y que reconozco presta en efecto materia a magníficas consideraciones. Utroeque manus in benedicendo clericis inferioribus necessariae sunt. D'Artagnan, de cuya erudición estamos algo enterados, no se adelantó más a hablar sobre esta proposición que sobre aquella cita de Virgilio por el señor de Treville, a propósito de los regalos que creyó un momento había recibido D'Artagnan de manos del duque de Buckingham. ¿Qué es decir en romance? Continuó Aramis para facilitarle cuanto fuese posible su comprensión. Entrambas manos son indispensables a los clérigos de órdenes menores cuando dan la bendición. ¡Qué rico asunto! Exclamó el jesuita. ¡Rico y dogmático! Repitió el cura, quien siendo sobre poco más o menos tan docto como D'Artagnan en el latín, estaba con el mayor cuidado atento al jesuita a fin de seguir su misma huella y repetir sus palabras como un eco. Por lo que toca a D'Artagnan, permaneció del todo indiferente al entusiasmo de los dos hombres negros. —Sí, rico, admirable, prorsus admirabili —continuó Aramis—, pero que exige un estudio profundo de los padres de la Iglesia y de las Sagradas Escrituras. Mas como ya con la mayor humildad lo he hecho presente a estos sabios eclesiásticos, las vigilias de los cuerpos de guardia y el servicio del rey me han ocasionado algún descuido en el estudio. Por tanto, me hallaría más a mis anchuras, facilius natarem, en un tema de mi elección que fuese a esas graves cuestiones teológicas lo que la moral es a la metafísica en filosofía. D'Artagnan se fastidiaba grandemente y el pobre cura también. —¡Ved qué exordio! —exclamó en latín el jesuita. —Exordium —repitió el cura por decir alguna cosa. —Quem ad modum intercolorum immensitatem. Y en eso Aramis dirigió una mirada hacia D'Artagnan y vio que su amigo bostezaba en términos de desencajarse las mandíbulas e interrumpiendo al doctor. —Hablemos en romance, padre mío —dijo al jesuita—. Quizá así tomará el señor D'Artagnan mayor gusto a nuestras palabras. —Sí, me hallo cansado del camino —dijo D'Artagnan—, y no estoy por ahora en disposición de coger tanto latín. —Corriente —dijo el jesuita algo despechado—, mientras que el cura, saliendo de compromisos, dirigía a D'Artagnan una mirada llena de agradecimiento. —Ahora bien, ved todo el partido que puede sacarse de esa glosa. —Moisés, siervo de Dios, no es más que siervo, ¿lo entendéis bien? Moisés bendice con las manos, hace que le tengan los brazos mientras que los hebreos pelean con sus enemigos, y por consiguiente, bendice con ambas manos. Por otra parte, ¿qué nos dice el Evangelio? Imponite manus y no manum. Imponed las manos y no la mano. Imponed las manos, repitió el cura acompañando la acción a las palabras. Por otra parte, a San Pedro, de quien los papas son sucesores, continuó el jesuita, porrige digitos, presenta los dedos. ¿Comprendéis ahora? En efecto, respondió Aramis como recreándose, pero hay en el asunto bastante sutileza. Los dedos, continuó el jesuita. San Pedro bendice con los dedos. ¿Y con cuántos dedos bendice? Con tres. Uno por el Padre, otro por el Hijo y otro por el Espíritu Santo. En esto todos se persignaron y D'Artagnan juzgó oportuno imitar el ejemplo. El Papa es el sucesor de San Pedro y representa los tres poderes divinos. Lo demás, órdenes inferiores de la jerarquía eclesiástica, representa los santos arcángeles y ángeles. Los clérigos más humildes, como son nuestros diáconos, subdiáconos y sacristanes, bendicen con el hisopo, cuyos filetes figuran un número infinito de dedos. Ved aquí reducido el sujeto en compendio, argumentum omni exnudatum ornamento. Solo con esto, prosiguió el jesuita, haría yo dos volúmenes del tamaño de este. Y en su entusiasmo, sentaba fuertemente la mano sobre un San Crisóstomo en folio que hacía encorvar la mesa con su peso. D'Artagnan se horripiló. Seguramente, dijo Aramis, hago la debida justicia a las sublimidades de ese tema, pero al propio tiempo le considero harto superior a mis alcances. Yo había escogido este texto. Decidme, querido D'Artagnan, si no es de vuestro agrado. Non inutile est desiderium in oblatione, o mejor diré, sentir algún tanto la pérdida de la ofrenda que se consagra al Señor y echarla menos un poco, no será malo. ¡Alto ahí!, exclamó el jesuita, porque esa proposición huele a herejía. Una hay casi semejante en el Augustinus del heresiarca Jansenio, cuyo libro tarde o temprano será quemado del verdugo. Id con cuidado, mi joven amigo, os conozco algo inclinado a las falsas doctrinas, os perderéis, amiguito. Os perderéis, repitió el cura meneando tristemente la cabeza. Tocáis el famoso punto del libre albedrío, que es un escollo mortal, y abordáis de frente las insinuaciones de los pelagianos y de los semipelagianos. Pero, reverendo padre, repuso Aramis, algún tanto desconcertado por el diluvio de argumentos que le caían encima. ¿Cómo podéis probar, continuó el jesuita sin dejarle tiempo para hablar, que debe uno echar de menos el mundo en el acto de ofrecerse a Dios? Veamos qué decís a este dilema. Dios es Dios y el mundo es el diablo. Echar de menos al mundo es echar de menos al diablo. Tal es mi rigurosa consecuencia. Y la mía también, dijo el cura. Pero ya veréis, repuso Aramis. Desideras diabolum, desdichado, exclamó el jesuita. Echar de menos al diablo. Ah, mi joven amigo, observó el cura suspirando. Ay, no echéis de menos al diablo, yo os lo suplico con toda mi ánima. D'Artagnan estaba a punto de sentirse idiota, parecíale estar en una casa de locos y que iba a volverse también loco él como los que tenía delante. Lo peor era que por fuerza debía callarse, no comprendiendo la lengua en que hablaban. Pero en fin, escuchadme, repuso Aramis con una finura a través de la cual se traslucía ya alguna impaciencia. No digo que eche yo menos el mundo, no. Jamás pronunciaré tales palabras que no serían ortodoxas. El jesuita levantó los brazos al cielo y el cura hizo otro tanto. Eso no, pero convenid al menos en que no puede ser muy meritorio el no ofrecer al Señor, sino aquello de lo cual se está enteramente disgustado. ¿No tengo razón, D'Artagnan? Cuerpo de tal, ¿y cómo puede caber en eso duda?, exclamó D'Artagnan. El cura y el jesuita dieron un salto sobre las sillas mismas. Heos aquí mi punto de partida. Considerad este silogismo. El mundo no carece de atractivos. Yo abandono el mundo, luego hago un sacrificio. Ahora bien, la Escritura dice explícitamente, haced un sacrificio al Señor. No hay duda, dijeron los antagonistas. Y además, continuó Aramis pellizcándose la oreja para ponerla encarnada, así como sacudía las manos para que estuviesen blancas, y además tengo compuesto sobre el asunto unas quintillas que enseñé el año pasado al señor Voiture y que merecieron la aprobación de ese gran poeta. —¡Quintillas! —exclamó con desdén el jesuita. —¡Quintillas! —repitió maquinalmente el cura. —¡Decidlas, decidlas! —exclamó D'Artagnan—. Esto dará alguna variedad a la conversación. —Estáis equivocado, porque son religiosas —respondió Aramis—. Pertenecen a la teología poética. —¡Diablos! —murmuró D'Artagnan. —Así empezaban —dijo Aramis con cierto aire de modestia, que no estaba del todo exento de sus visos de hipocresía—. Creyentes, no os lamentéis por la dicha ya perdida, que si a Dios sólo ofrecéis las penas de vuestra vida, consuelo pronto hallaréis. D'Artagnan y el cura se mostraron satisfechos, pero el jesuita persistió en su opinión. Huid del gusto profano en estilo teológico. ¿Qué dice sino San Agustín, severus sit clericorum sermo? En efecto, que el sermón sea claro, dijo el cura. Por consiguiente, se apresuró a interrumpir el jesuita, viendo que su acólito se desbarraba, vuestro tema agradará a las señoras, nada más. Tendrá el éxito de las defensas del abogado Patru. Dejaréis satisfechas a las damas. —¡Pluguiera al cielo! —exclamó Aramis alborozado. —Ya lo veis —exclamó el jesuita—. El mundo habla todavía en vuestro corazón con voz muy alta, altísima voque. Seguís el mundo, amiguito mío, y mucho me temo que la gracia no sea verdaderamente eficaz. —Tranquilizaos, reverendo padre, respondo de mí. —También es esta presunción mundana. —Me conozco bastante, padre mío. Mi resolución es de todo punto irrevocable. —¿Con que al fin persistís en adoptar ese tema? —Me siento destinado a tratar ese y no otro alguno, pues voy a continuar, y mañana espero que quedéis satisfechos con las correcciones a que habrán dado lugar vuestras observaciones. —Trabajad con calma —dijo el cura—. Por ahora os dejamos en las mejores disposiciones. —Sí, el terreno está sembrado —dijo el jesuita—, y no debemos temer que una parte del grano haya caído sobre piedra, la otra derramada a lo largo del camino, y que las aves del cielo se hayan comido lo restante. Aves coeli comederunt tillum. —Que los diablos carguen contigo y tu latín —murmuró D'Artagnan, que ya no podía aguantarse por más tiempo. —Adiós, hijo mío —dijo el cura—. Hasta mañana. —Hasta mañana, temerario joven —dijo el jesuita—. Vos prometéis ser una de las lumbreras de la iglesia, quiera el cielo que esta lumbrera no se convierta en fuego abrasador. D'Artagnan, que hacía una hora que estaba entreteniendo en morderse las uñas de impaciencia, principiaba ya a entrar hasta la carne. Levantáronse los de la negra vestidura, saludaron a Aramis y a D'Artagnan, y dirigiéronse hacia la puerta. Bazin, que había permanecido de pie, escuchando esta edificante controversia con el más piadoso júbilo, les salió al encuentro y, tomando el breviario del cura y el misal del jesuita, caminaba respetuosamente delante de ellos a fin de abrirles paso. Aramis les acompañó hasta que hubieron bajado la escalera y volvió enseguida al cuarto donde había permanecido D'Artagnan, quien con tales visiones tenía embargados los sentidos. Solos que estuvieron nuestros amigos, guardaron al principio un silencio para los dos pesado. Era preciso, no obstante, que alguno de ellos lo rompiese, y como D'Artagnan parecía decidido a dejar este honor a su amigo, —Ya lo veis —dijo Aramis—, me encontráis encaminado de nuevo hacia mis ideas fundamentales. —Sí, la gracia eficaz os ha venido como decía hace poco aquel señor. —Oh, hacía ya mucho tiempo que tenía formados esos planes de retirada, y ya me habéis oído hablar de ellos más de una vez, ¿no es así, amigo mío? —En efecto, pero os confieso que siempre había creído que lo decíais por broma. —¿Bromas sobre tales asuntos? —¡Oh, D'Artagnan! —Vaya, pues que bromeamos hasta con la muerte. —Pero está muy mal hecho, D'Artagnan, porque la muerte es la puerta que conduce a la perdición o a la salvación. —Convengo en ello, pero si lo tenéis a bien, no teologicemos, Aramis. Paréceme que debéis tener ya bastante para todo el día. En cuanto a mí, tengo casi enteramente olvidado el poco latín que nunca supe, además que por ahora, os digo francamente que no he probado alimento desde las 10 de la mañana, de suerte que tengo un hambre de todos los diablos. —Inmediatamente vamos a comer, querido. No hay sino que hoy es viernes. Por tanto, en semejante día, ni puedo comer carne ni verla comer siquiera. Si queréis contentaros con mi comida, esta no se compone más que de tetrágonos cocidos y frutas. —¿Y qué es eso de tetrágonos? —preguntó D'Artagnan con inquietud. —Llamo tetrágonos a las espinacas —repuso Aramis—, pero en obsequio vuestro haré añadir unos huevos, aunque fuere con grave infracción a la regla, pues los huevos son carne, siendo así que de ellos nacen los pollos. No es muy suculento que digamos el festín, pero no importa, por tener el gusto de estar en vuestra compañía, pasaré por él. «Os agradezco el sacrificio que hacéis», dijo Aramis, «pero no dudéis de que si no aprovecha a vuestro cuerpo, aprovechará a vuestra alma». «Con que, decididamente, Aramis, ¿vais a entrar en la religión?» «¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Qué dirá el señor de Treville? Tened por seguro que os van a tratar de desertor». «No entro en la religión, sino que vuelvo a entrar en ella. Lo que debéis decir es que por el mundo había desertado a la iglesia, pues ya sabéis que tuve que hacerme violencia para vestir la casaca de mosquetero». «En verdad que nada sé». «¿Ignoráis cómo dejé el seminario?» «Absolutamente lo ignoro». «Voy a contaros mi historia. Además que la escritura dice, confesaos unos con otros, y quiero confesarme con vos, D'Artagnan». «Y ya os doy anticipadamente la absolución. Bien veis que soy indulgente». «No os chanceéis con las cosas santas, amigo mío». «Hablad, pues, ya os escucho». «Estaba en el seminario desde la edad de 9 años. Iba a cumplir los 21, faltándome solo 3 días para ordenarme, de modo que renunciaba ya definitivamente al mundo. Una noche que fui, según mi costumbre, a una casa que frecuentaba con gran placer, ¿qué queréis? Al fin es uno joven y débil. Un oficial que me veía leer, no con pocos celos de su parte, Vidas de los Santos a la señora de la casa, entró de sopetón y sin ser anunciado. Cabalmente aquel día había yo traducido un episodio de Judith y acababa de comunicar mis versos a la señora, que se dignaba hacerme por ellos los mejores elogios, y reclinada sobre mi hombro los iba leyendo juntamente conmigo. La postura, que a la verdad era algún tanto íntima, debió ofender al oficial. Este no me dijo una palabra, pero luego que me marché, salió detrás de mí, y reuniéndoseme, «Señor clérigo», dijo, «¿gustáis que os den de palos?» «No puedo decíroslo, caballero, pues nadie se ha atrevido a darme ninguno hasta ahora». «Pues bien, señor clérigo, tenedlo bien entendido. Si volvéis más a la casa en que os he encontrado esta noche, veréis cómo yo me atreveré». Creo que tuve miedo. Sentí que me huían los colores de la cara y que mis piernas flaqueaban. Discurrí una respuesta, pero no me acudió ninguna, de suerte que ni siquiera llegué a despegar los labios. El oficial esperaba esa respuesta, pero viendo que tardaba tanto, echóse a reír y volviéndome la espalda, se metió otra vez dentro la casa. Por mi parte volví a entrar en el seminario. Soy noble, puro y tengo vivo el genio, como habréis podido conocerlo, querido D'Artagnan. El insulto era terrible, y por ignorado que fuese a los ojos del mundo, sentíale bullir continuamente en lo íntimo de mi corazón. Declaré en consecuencia a mis superiores que no me sentía suficientemente preparado para recibir la ordenación, y atendida la petición difirióse la ceremonia por 1 año. Fui a ver desde luego al mejor maestro de esgrima de París, e hice con él un convenio para tomar una lección diaria por todo 1 año, y durante 1 año tomé efectivamente una lección todos los días. Luego, en el día mismo que era aniversario del en que había sido insultado, colgué mi sotana de 1 clavo, vestíme 1 traje completo de caballero, y fuime a 1 baile que daba una señora amiga mía, al cual me constaba debía asistir también mi hombre. Verificábase en la calle de Frambourgeois, cerca la cárcel de la Force. En efecto, allí estaba mi oficial, y acercándome a él a tiempo en que estaba cantando unas trovas amorosas y mirando con ternura a una mujer, le interrumpí a la mitad de la 2ª copla. «Caballero», le dije, «¿os incomoda aún que vuelva a cierta casa de la calle Payen, y estáis en ánimo todavía de darme de palos, si no me acomodare a obedeceros?» El oficial se me quedó mirando con la mayor sorpresa y añadió enseguida, «¿Qué me queréis, caballero? No os conozco». «Soy», le respondí, «aquel cleriguillo que lee Vidas de Santos y traduce la Judith en verso». «¡Ah, ah, ya caigo!», repuso el oficial en tono zumbón. «¿Y qué me queréis?» «Querría que tuvieseis a bien salir conmigo para dar 1 paseo». «Mañana por la mañana, si os parece, y lo haré con el mayor gusto». «Mañana por la mañana no. Con vuestro permiso, ahora mismo». «Si tanto lo exigís». «Pues sí que lo exijo, caballero». «Entonces salgamos». «Señoras», dijo el oficial, «no os incomodéis. solo el tiempo de matar a este caballero y vuelvo en seguida a concluir la segunda copla. Dicho esto, salimos. Condújele a la calle Payén, al sitio mismo en que un año antes y a la propia hora recibí el cumplimiento que os he referido. Hacía una luna hermosísima, plantámonos espada en mano y del primer golpe le dejé muerto. —¡Caramba! —exclamó D'Artagnan. Pero como las damas no viesen volver al cantor y fuese después hallado en la calle Payén, atravesado el cuerpo de una buena estocada, pensaron que había sido yo que de aquella manera le había despachado y tuvo la cosa bastante publicidad. Por esta razón me vi precisado a renunciar por algún tiempo a la sotana. Athos, a quien conocí en aquella época, y Porthos, que me enseñó unos cuantos golpes asaz bonitos, además de mis lecciones de esgrima, me decidieron a solicitar una casaca de mosquetero. El rey había querido mucho a mi padre, muerto en el sitio de Arras, y fuéme concedida la casaca. Ahora ya os haréis cargo de que ha llegado el momento de volver a entrar en el seno de la iglesia. ¿Y por qué hoy más bien que ayer o que mañana? ¿Qué os ha sucedido ahora que así tan pobres ideas os inspira? Esta herida, querido D'Artagnan, ha sido para mí un aviso del cielo. La herida esta, bah, ya la tenéis poco menos que curada, y en el día estoy seguro de que no es esta la que más os hace sufrir. —Pues cuál si no —preguntó Aramis poniéndose colorado. —Otra que tenéis en el corazón, Aramis, otra herida más viva que todavía brota sangre y que os ha hecho una mujer. Los ojos de Aramis relampaguearon a pesar suyo. —¡Ah! —dijo procurando disimular su emoción bajo una aparente indiferencia—, no me habléis de esas cosas. Yo pensar ahora en eso, sufrir yo ahora pesadumbres por amor. Vanitas vanitatum. ¿Creéis, según eso, que habría podido perder el juicio? ¿Y por quién? ¿Por alguna modista o criada de algún canónigo con la cual podría haber andado en amores? ¡Qué disparate! Perdonad, mi querido Aramis, pero yo tenía entendido que se dirigían más alto vuestras miras. ¿Más alto? ¿Y quién soy yo para tener tanta ambición? Un triste mosquetero, asaz pobre y muy oscuro, que no puede sufrir las exigencias de la sociedad y que se encuentra en el mundo fuera de su elemento. —¡Aramis, Aramis! —exclamó D'Artagnan mirando a su amigo con aire de incredulidad. —No soy más que polvo —continuó Aramis—, y vuelvo a sumergirme en el polvo. La vida está llena de humillaciones y pesares —prosiguió en tono cada vez más sombrío—. Todos los hilos que la unen a la felicidad se rompen sucesivamente en las manos del hombre, especialmente los hilos de oro. —¡Oh, querido D'Artagnan! —continuó Aramis tomando su voz un ligero acento de amargura—, creedme, ocultad vuestras llagas cuando las tuviereis. El silencio es la última felicidad para los desgraciados. Guardaos de insinuar siquiera a nadie vuestros pesares. Los curiosos chupan nuestras lágrimas como las moscas la sangre de un noble corcel herido. —¡Ay, querido Aramis! —dijo D'Artagnan, exhalando a su vez un profundo suspiro—, estáis trazando mi propia historia con vuestras palabras. —¿Cómo? —Sí, una mujer a quien amaba, a quien adoraba, me ha sido hace poco arrebatada de un modo violento. Ni sé dónde está, ni dónde pueden haberla conducido, y tal vez a estas horas se encuentra prisionera, si es que no haya muerto. —Pero vos tenéis a lo menos el consuelo de deciros que no os ha abandonado de su propia voluntad, que si no recibís noticias de ella es porque le está prohibida con vos toda comunicación, mientras que... —¿Mientras qué? —Nada —repuso Aramis—, nada. —De suerte que renunciáis al mundo para siempre, es ya una resolución irrevocablemente determinada. —Para siempre, jamás. Ahora sois mi amigo todavía. Mañana no seréis para mí más que una sombra, y hasta consideraré que para mí ya no existís. En cuanto al mundo, es un sepulcro, nada más. —Diablos, es muy triste todo eso que me estáis diciendo. —¿Cómo ha de ser? Mi vocación me arrastra y se ha apoderado de todas mis facultades. D'Artagnan se sonrió sin responder una sola palabra. Aramis continuó. —Y sin embargo, a punto de salir de la tierra, mientras que aún estoy a tiempo, hubiera deseado hablaros de vos, de nuestros amigos. —Y yo —repuso D'Artagnan—, hubiera deseado hablaros de vos mismo, pero os veo tan desesperado de todo. Los amores los despreciáis, los amigos son a vuestros ojos sombras, el mundo un mero sepulcro. —¡Ah, ya lo veréis muy pronto! exclamó Aramis suspirando. No hablemos más de eso, si es así, dijo D'Artagnan, y quememos esta carta, que sin duda os anuncia alguna nueva infidelidad de vuestra modista o de vuestra casera de canónigo. ¿Qué carta? Exclamó Aramis con viveza. Una carta dirigida a vuestra casa ínterin habéis estado ausente, y que me han entregado para que la pusiera en vuestras manos. ¿Pero de quién es esa carta? Bah, de alguna muchacha desconsolada, de alguna modista sin esperanza, o tal vez de la doncella de la señora de Chevreuse, que se habrá visto precisada a volver a Tours con su señora, y que para echarla de grandeza, habrá tomado sin duda papel perfumado, y habrá sellado la carta con una corona de duquesa. ¿Qué estáis diciendo? Calla, pues, ¿y la habré perdido? Dijo en tono socarrón D'Artagnan, aparentando buscarla. Vaya, fortuna que al fin y al cabo, el mundo no es más que un sepulcro, los hombres por consiguiente, las mujeres vanas sombras, y el amor, un efecto que sólo desprecio merece. —¡Ah, D'Artagnan, D'Artagnan! —exclamó Aramis—, ¡me estás asesinando! —Vamos, aquí está —dijo D'Artagnan, y sacó la carta del bolsillo. Aramis dio un brinco, y tomando la carta, la leyó, o más bien la devoró. Su rostro se iba poniendo radiante de júbilo. —Parece que no tiene la modista mal estilo —dijo con alguna calma el mensajero. —Gracias, D'Artagnan —exclamó Aramis casi delirante—. Vióse precisada a volver a Tours. Veo que no me es infiel. Continúa amándome siempre. Oh, amigo mío, déjame que te abrace. No puedo soportar tanta aventura. Y los dos amigos principiaron a hablar enrededor del venerable San Crisóstomo, sin cuidarse de que estaban pisando furiosamente las hojas de la disertación que andaban rodando por el suelo. En aquel momento entraba Bazán con las espinacas y unos huevos. —¡Huye de aquí, desventurado! —exclamó Aramis, tirándole a la cara su gorra—. ¡Vuélvete por donde has venido! ¡Quita de ahí esas horrorosas legumbres y esos desastrados manjares! ¡Pide una liebre bien condimentada, un capón cebado, trae carnero bien asado y 4 botellas de añejo borgoña! Bazán estaba mirando estupefacto a su amo, sin comprender la menor cosa de aquella repentina mutación. Dejó caer maquinalmente la tortilla sobre las espinacas y seguidamente las espinacas en el suelo. —He aquí el momento de consagrar vuestra existencia al rey de los reyes —dijo D'Artagnan—, si es que pensáis manifestaros con él verdaderamente generoso, non inutile desiderium in sacrificio, o como decíais. —Idos a todos los infiernos con vuestro latín. Bebamos, querido D'Artagnan, bebamos por vida mía, bebamos y contadme algo de lo que ocurra por esos mundos de Dios. Fin del capítulo 26.